principio, sin perjuicio de que antes de empezar a funcionar hicimos todo un estudio de lo que podría ser estadísticas y números, manejábamos una expectativa que, por supuesto, con la puesta en funcionamiento del juzgado, esa expectativa la superamos holgadamente. Es decir, los niveles estadísticos que nosotros contábamos de todo lo que era la temática del juzgado de familia, pero en los juzgados civiles, al tener un juzgado, digamos, temático y especializado, ha elevado el número de causas. Particularmente, lo que se ha visto, digamos, incrementado es el número de causas y denuncias por violencia familiar. Ahí es donde se marca el crecimiento, digamos, de causas. Sí, sin perjuicio que en otros temas se ve que ha crecido, el mayor cauce lo tenemos en lo que es la temática de violencia familiar. Te podría decir que un 30, un 35% de lo que tramita en el juzgado son denuncias por violencia familiar. Bien, para no irme de este tema, digamos, y de los dos años trabajados, ¿cuál ha sido el año de mayor cúmulo de causas en esta materia, el 2008? Siempre es el último, es decir, es un tema que va creciendo, ¿sí? Todos los meses suma la estadística, todos los meses sube. Tenemos periodos, generalmente lo que tiene que ver con los recesos, que es donde quizás tenemos algún leve incremento, ¿sí? Después de la fiesta, la primera quincena de enero es una quincena muy complicada, en vacaciones de invierno también se da, pero bueno, lo que nosotros estamos manejando es que la estadística va creciendo, ¿sí? No disminuye. Pero no es un caso aislado a la barría, digamos, crece la problemática también. Exactamente. Y en realidad, yo esto lo vengo diciendo siempre, yo no sé si es tanto que crece la problemática como que la problemática abrió juego y salió a la luz. Tengamos en cuenta que durante años, históricamente, esto era algo que se quedaba en el, digamos, en el interior y en la intimidad de la familia. Los hechos de violencia doméstica no se denunciaban, ¿sí? A esto le tenemos que sumar no solamente que tenemos una legislación específica que tiene que ver con la violencia familiar a nivel provincial, a nivel nacional, ahora particularmente tenemos una ley que tiene que ver con la violencia de género, específicamente protegiendo la violencia contra la mujer, tenemos juzgados especializados en el tema, tenemos dependencias de la policía como es la comisaría de la mujer y de la familia, donde recepcionar, es decir, ha habido todo un avance, desde lo cultural, desde lo institucional, desde lo legislativo, que nos ha llevado a esta situación actual. Bien, y obviamente, la difusión también creo que cumple un rol importante, ¿no? Y distintas organizaciones que no tienen que ver con el poder formal o el Estado, que también se han puesto a trabajar, eso también debe ayudar, ¿entendemos? Sí, no, por supuesto, no solamente tiene que ver con la difusión, como bien decía, sino también con la información, ¿sí? Ya ha dejado de ser un secreto, ya ahora es la existencia de la problemática y de la violencia doméstica es un secreto a voces, ya se sabe, ya se conoce. Cada uno sabe quién es él o la vecina que tiene algún conflicto o algún inconveniente de este tipo en su propia familia. Antes no sabíamos nada, pero bueno, a eso le sumás, no solamente que estamos contando con las denuncias, los hechos son denunciados. Todo esto que te decía del avance legislativo institucional y a su vez también el crecimiento de todo este tipo de organizaciones, sea con el formato de una ONG o una asociación civil, que están abordando también desde lo que tiene que ver la contención y acompañamiento en este tipo de situaciones. Y es muy fuerte este concepto, digo, a mí me ha quedado siempre este concepto de que denuncia que se realiza, investigación que se inicia, es una muerte que se evita también, ¿no?, en realidad, porque uno a veces también mira la estadística con la cantidad de feminicidios que se han registrado y uno debe también dar la mirada de este lado, ¿no?, del lado de la denuncia hecha. Exactamente, mira, en muchos casos, porque nosotros acá tenemos que separar lo que es la órbita de la investigación del delito en sí, del delito penal, que puede ser el delito de homicidio, el delito de lesiones, el delito de incendio o el delito de daños. ¿Sí? Eso tiene que ver con la órbita de la justicia penal. Nosotros tomamos intervención desde lo que sería la faz civil, con las leyes que protegen, digamos, a las víctimas de violencia familiar, y lo que hacen es obligarnos a tomar alguna medida de protección, pero una medida de protección que sea eficiente. Por un lado, para hacer cesar los hechos de violencia, ¿sí? O bien evitar que se reiteren, evitar que se produzcan o evitar que se reiteren. Entonces, En la mayoría de los casos, nosotros tomamos medidas sin tener elementos de prueba fehacientes para decir, bueno, está probado que existe el daño, como se, habría que exigir en sede penal para poder condenar criminalmente a una persona. Nosotros podemos, con la mera sospecha, la ley nos habilita a tomar una medida. Y muchas veces tomamos una medida de protección ante la duda. Queda claro. Sí, quizás para poder condenar a una persona en sede penal por X delito, el juez va a necesitar semiplena prueba e indicio vehemente de la comisión de un delito. En cambio, para tomar una medida de protección dentro del marco de la ley de violencia, nosotros nos alcanza con la mera sospecha. Queda claro. ¿Y esta articulación funciona? ¿Está aceitada? Estamos en eso, estamos en vías de, yo creo que es una problemática que requiere el compromiso de todos los efectores del sistema, ¿sí? El sector político, desde lo social e institucional, y también dentro de las distintas instituciones o los distintos organismos que conforman el Poder Judicial. Porque necesitamos, por un lado, un juez de familia que proteja a la víctima, pero también necesitamos un juez penal que persiga la comisión del delito que se llevó a cabo, digamos, a través del hecho de violencia, o bien cuando hay una medida de protección y no es cumplida, que también es un delito, entonces ahí también necesitamos la órbita, digamos, de la otra pata, que sería la justicia penal. Queda claro. A veces también esas sentencias en la faz penal condenatoria, yo hoy fuera de aire mencionaba el tema con ustedes, la sentencia que se dio en Capital Federal sobre este hombre que va a cumplir 2 años de prisión efectiva por amenazar a su esposa. Digo, este tipo de condenas también son ejemplificadoras y sirven. Sí, son aleccionadoras, por supuesto. Por supuesto. Como en algún momento fue novedoso que en un accidente de tránsito un conductor tuviera que cumplir efectivamente los años de prisión, aunque sea un delito culposo y no doloso. En este caso también, este tipo de sentencias tienen un efecto aleccionador. Es decir, hay que instalar también en la sociedad y en la calle que amenazar, que golpear, que prender fuego una casa, por más que sea la propia, porque a veces nos encontramos hasta con esa contradicción. No le puedo decir nada a este señor que prendió fuego su propia casa. Pero el tema es que si está la mujer adentro, estamos creando un riesgo, ¿me seguís? Sí, sí, entonces, obviamente. Yo creo que sí, tienen un efecto dominó y un efecto pantalla. Empezamos a mirar, si tenemos los jueces que nos empezamos a jugar y decir, bueno, acá protegemos, acá condenamos, acá protegemos, acá condenamos, eso también va, digamos, se va a sumar a lo que tiene que ver con la prevención. El hecho de decir, bueno, tengo este mensaje, me sirve para prevenir. Bien, las últimas son más funcionales, doctora. La primera, yo recuerdo días después de que usted asumió, charlábamos en una nota similar, y usted me decía que venía con mucha expectativa a La Barría porque era un terreno por explorar, el del fuero de familia. ¿Sus expectativas se han ido cumpliendo? ¿Está conforme con el trabajo que viene realizando? Digo, desde el fuero íntimo, no en la evaluación que pueden hacer terceras personas, digamos. No, es decir, uno es un ser humano y, digamos, es perfectible, con todos sus defectos, uno puede tener muchas expectativas, yo quizás soy como muy muy rigurosa y muy muy exigente conmigo misma y con mi grupo de trabajo. Creemos que estamos brindando un servicio, pero yo creo que el servicio, todos los días estoy convencida que puede ser mejor. Desde el abogado que viene a mesa de entradas hasta la propia persona que viene a hacer una consulta, creo que todos merecen el mismo nivel de respeto y el mismo nivel de respuesta, pero ya te digo, yo estoy convencida que todos los días lo podemos mejorar.